Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical totalmente nuevo. Bueno, digamos que es una reapropiación del proyecto, pero pues realmente están maquilando muchas cosas. Así que, pues qué onda, preséntate, ¿no? Para que la gente nos escuche, nos sepa de quién estamos hablando hoy y que nos presentes tu proyecto y así rápidamente de qué trata. Hola, soy Eduardo Pueblo. Les traigo a ustedes el proyecto Sácala a Bailar con Fumanchú. Y venimos aquí a presentar el primer EP que se llama Rolando por la Derecha. Es un proyecto de fusión latino-alternativa que iremos desarrollando en el camino. Y que efectivamente nació en 2007 en Jalapa, Veracruz. Y a partir de enero de este año, 2014, lo estamos retomando aquí en la Ciudad de México. Pues bueno, pues ya escucharon con quién estamos hoy. La verdad es que va a estar muy padre, muy, muy bailable el programa. Ya los hemos escuchado en vivo y la neta, pues sí, está interesante la propuesta que ellos tienen. Así que, bueno, ¿con qué rola o con qué, digamos, de este trabajo que pues realmente está saliendo? Nos está dando la primicia aquí. Gracias por eso. ¿Con qué rola nos vamos a ir o cuál es el sencillo con el cual vas a empezar a manejar este nuevo EP que ya dijiste se llama Rolando por la Derecha? Pues bueno, vámonos en orden. La primera canción se llama Veneno, es de Carlos Jaén, de Jalapa, de La Chuapas, es una canción que nació siendo un son jarocho, terminó el arreglo siendo una cumbia, ¿no? Y pues esperamos les guste. Nosotros somos Sácala a Bailar con Fumanchú y esto es lo que hacemos. Thank you. les toca cuidar. A ellos les toca cuidar, pero eso nunca entienden, pero eso nunca entienden. A ellos les toca cuidar. Nos trepan nomás por fumar, yo no entiendo qué pretenden. Todos podemos notar, rinden cuentas a quienes venden. Señor, piense usted tantito, sus balas dañan cual trueno. Señor, no sea usted maldito, su alma trae mucho veneno. Señor, piense usted tantito, sus balas dañan cual trueno. Señor, no sea usted maldito, su alma trae mucho veneno. Señor, piense usted tantito, sus balas dañan cual trueno. Señor, no sea usted maldito, su alma trae mucho veneno. Señor, piense usted tantito, sus balas dañan cual trueno. Señor, no sea usted maldito, su alma trae mucho veneno. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Sácala a Bailar con Fumanchu. Y a ver, cuéntanos, ¿qué onda? ¿Por qué se genera en el 2007 y vuelves a retomar este proyecto? ¿O cómo está la onda? Porque, de hecho, comentabas que no es la misma, no tiene los mismos integrantes. A ver, platícanos esa historia, ¿cómo surge en Jalapa? ¿Y cómo se va desarrollando este grupo para generar este producto? A ver, cuéntanos. Mira, nosotros, pues fue el puro juego, ¿no? Empezar a sacar canciones. Y empecé a trabajar desde 2006 con Naín Solana en la guitarra, con José Ángel Ramírez Pinelo en las percusiones y Abril Ruiz Valencia en la voz, ¿no? Ellos propusieron y aportaron un montón de canciones originales, ¿no? Para la banda. Tenía un nombre que se llamó Son de Miel, después se cambió a Los Triglicéridos, no encontrábamos como algo estable. Y de repente un amigo nos dijo, oigan, es que su música suena muy Fumanchu. Haciendo referencia pues a lo que se quieran imaginar. Tuvimos la fortuna, en 2007 hubo un partido de la selección, no me acuerdo bien contra quién estaba jugando, pero ganó la selección, todo el mundo estaba eufórico, y ese día tocó Sonex, tocaron los Aguas Aguas, y nosotros entramos después al cartel y venía, ¿no? Ven a disfrutar el partido con los Sonics, con los Aguas Aguas y Sácala a Bailar con Fumanchu, ¿no? Entonces yo dije, ese nombre se queda perfecto, ¿no? En el camino llegaron más músicos, ¿no? Por ejemplo, Carlos Jaén, de quien escuchamos esta canción, que tocaba la jarana y el timbal. Rodrigo Díaz Guzmán, que también aportó un montón de canciones originales y él tocó el bajo y la guitarra. Marco Rayas de Guadalajara, que tocó el bajo, Ángel Pérez Ramírez, Roberto Bola, Enriquete Cerda, Roberto Rechi, Rubén Ral, Ana Celis, Nayeli Nava y Amapola Romero, entre más y menos, ¿no? Y como en historia, o sea, tocamos yo creo que más de 100 veces ahí en Veracruz, fuimos a Córdoba, fuimos a Guadalajara, los muchachos tuvieron la oportunidad de hacer un tour en el sureste. Y en 2011 yo regresé aquí al DF, ¿no? Yo terminé mi carrera en teatro en la Universidad Veracruzana, se quedó el proyecto y a mediados de 2012 terminó, lo cual para mí fue pues un poco triste, ¿no? Sobre todo porque es como un hijo, ¿no? Que queda ahí a la deriva, un hijo que queda huérfano. Pasó el tiempo, ¿no? Yo seguía pensando en eso. Y en diciembre escuché a Sonido Gallo Negro, a Lourdes Vargas y la Orquesta de la Atlántida. Los fui a escuchar a la Alicia. Se me despertó la semillita, el gusanito de querer retomar esto. Y a partir de enero, con miembros de Son con Caché, que en un momento te cuento qué es eso, retomamos esta canción, somos un quinteto, retomamos este grupo, somos un quinteto de flauta, teclado, bajo y percusiones. Lo que veo es que, por ejemplo, ahorita que están tomando un poco la cumbia, platicaba también con algunos grupos que ya han pasado por aquí en el programa, les decía que la cumbia ha sido retomada. ¿Qué les está dejando en estos momentos la cumbia? La cumbia ha cambiado, es cierto, ya no es como la cumbia que se tocaba en los 70, que que era prácticamente de amor y cuestiones así. ¿Por qué retomar este proyecto y qué es lo que valora, Sácala a Bailar con Fu Manchu en este ritmo? Que ahorita, por ejemplo, exactamente los Aguas Aguas o Gallo Negro, sobre todo, ¿no? Que está sonando fuerte y que vienen otros proyectos atrás. ¿Cuál es el valor que le da Sácala a Bailar con Fu Manchu para este ritmo latino? Mira, ¿no? Hay quien de repente menosprecia mucho a la cumbia. Yo llevo 11 años trabajando en los salones, en los bares, ¿no? Con la música tropical. Y puedes preparar los mejores sones cubanos, los chachachas más bonitos, el danzón, el mambo, hasta salsas, pero la gente lo que quiere es bailar. A la gente lo que le gusta es no entrar como en complicaciones intelectuales, como... No, o sea, yo lo veo un poco así, ¿no? Y finalmente es el éxito del sonidero, por ejemplo. El sonidero nos gana a todos por encima, ¿no? En la música tropical. ¿Por qué? Pues porque tienen eso, ¿no? O sea... Y, por ejemplo, yo escucho a Gallo Negro, ¿no? O los arreglos que hace la Orquesta de la Atlántida y más, ¿no? Los sonidos, todo, o sea... es para bailar. No, o sea, si quisiéramos entrar en otra discusión, o sea, yo creo que hay música que se escucha y que sabemos qué tipo de ejemplos, ¿no? O sea, música que te sientas, la escuchas, piensas, sientes, abrazas a tu novia, te metes un ácido, no sé, lo que quieras, ¿no? Algo así, ¿no? Pero es como introspectivo. Y la cumbia, lo que creo que busca y su interés, si lo vemos en Colombia, en las Antillas, lo africano, es pararse a brincotear, ¿no? Y más el mexicano, que tiene una manera muy peculiar de bailar, ¿no? Ese brincadito tan peculiar y el chilango tiene una relación con la cumbia por los sonidos, por los sonideros y además, no sé, tiene una tradición de baile de 100 años, yo creo más, ¿no? En los salones. Pues pueblo, ¿qué te parece si vamos con una rola más de este EP? ¿Y cuál te gustaría poner entonces? No, bueno, vámonos en orden, ¿no? Y además tiene mucho que ver. Acerina es el nombre de Consejo Valiente, ¿no? El director de la orquesta de Acerina. Es una canción de Pepe Lorza, que tenemos pues, la fortuna de tener aquí. Es un danzón que rompe en cumbia. Pues vámonos con esta rola. Y recuerden, estamos en Música Híbrida, aquí con Sácala a Bailar con Fu Manchu. Y les dejamos esta canción. Thank you. estar en el jardín de los que nielen sus triunfos. Obscuridad del sol, y sin embargo son de los salones de baile. Que le sirven de alimento al que vaga hace tiempo y que corre a tu encuentro cuando tú ya no estás. Ay, ay, ay. Que le queda la vida llorarle como a una niña y luego irse a bailar. Ay, ay, ay. Es tu consejo a Serina que suene el timbal y grite. Todo vuelva a empezar. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Sácala a Bailar con Fu Manchu. ¿Y qué onda con este personaje? A ver, ¿te gusta este personaje que era un chino que era prácticamente como el que hacía la maldad ahí en los Estados Unidos? ¿Qué onda? ¿Has visto algo? ¿Te agrada este personaje o qué rollo? A ver. Es un humor muy peculiar, he visto la verdad muy pocas cosas, ¿no? O sea, yo más que otra cosa, o sea, sí retomo el nombre de Fu Manchu porque pues, le da un poco la mística, ¿no? Pero también por jugar como con la chilanguez, con lo que está chido, ¿no? Con lo que está pachón, ¿no? O sea, se puede, o sea, yo creo que en este sentido el nombre es lo de menos. Lo que asentó, que el último sencillo que te voy a poner se llama Sácala a Bailar con Fu Manchu, ¿no? Se quedó como eso, pero sí, o sea, de repente a mí me han dicho, ¡ah, tú eres Fu Manchu! O los Fu Manchu, ¿no? O sea, y te digo, por ahí hay un grupo de grunge que en los 90 sacaron, se llama Fu Manchu. Vi que apenas están sacando como su disco, un nuevo disco después de 20 años y pues no sé, ¿no? O sea, es... Yo creo que sí, como diría mi mamá, el título es lo de menos, ¿no? Pero sí, o sea, es algo imperativo, ¿no? O sea, porque decimos, sácala a bailar con Fu Manchu porque si no alguien más va a venir y la va a sacar a bailar por ti. Entonces... No, como cosas de ese tipo. Oye, ¿y cuál es la diferencia de estar en Jalapa, que es una ciudad bien bonita, pues ahí enclavada como entre montañas y las neblinas y todo esto? ¿Cuál es la diferencia cultural entre esta ciudad y de repente venirte aquí a esta apabullante y monstruosa ciudad que es el Distrito Federal? ¿Cómo lo has manejado y cómo te has visto pues en estos dos lugares? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues mira, yo nací aquí, ¿no? En DF, pero justo cuando me voy en 2006 a Jalapa, llego a una ciudad cosmopolita, llena de estudiantes, muchos estudiantes extranjeros, una proliferación cultural impresionante, ¿no? O sea, tanto la música, el teatro, la danza, las artes visuales, ¿no? Las artes plásticas, las artes digitales, ¿no? O sea... tuve la fortuna de que varios de los integrantes, o sea, no solo eran de música, ¿no? Sino gente de literatura, de teatro, ¿no? Ellos mismos me ayudaron a hacer el diseño, ¿no? El logo que estamos utilizando ahorita en Fu Manchu. ¿Y qué encuentras, no? Pues una vinculación con la Universidad Veracruzana, con el IBEC, ¿no? O sea, como algo muy sencillo, ¿por qué? Pues porque saben, ¿no? El trabajo. Llego aquí al DF... Yo te digo, no pensaba empezar con Fu Manchu, ahora lo estoy trabajando y tiene una respuesta bastante adecuada, ¿no? Algo que yo no me esperaba, pero no hay recursos, la verdad. No hay una difusión masiva como en ese momento que entras al festival de libro, ¿no? Y te anuncian hasta en el periódico. Aquí es difícil entrarle. ¿Por qué? Pues porque hay mucha propuesta, ¿no? No sé, me ha costado mucho trabajo. Sí, es difícil entonces batallar entre toda esta gama, sacar un proyecto nuevo, hacerlo vislumbrar. Sí, No, y además, o sea, tú ahora sí que tú me conoces, maestro, ¿no? O sea, he buscado por varias vías, ¿no? Así a ver qué le gusta a la gente, ¿no? Y nunca encuentro qué es lo que le gusta, ¿no? Cuando menos. O sea, es esto que estamos proponiendo ahorita, que es Fu Manchu, no es lo que más me gustaría hacer, ¿no? Tú has visto mi camino, que he pasado por la música electrónica, el jazz, ¿no? La música mexicana, pero de repente descubro que esto es algo que da mucho, que nos sale muy bien y pues estoy tratando de... Yo la verdad, ahorita no busco lucrar, ¿no? Nuestra música es gratis, es para descargar, es para escucharse, es para compartir, ¿no? O sea, no sé a qué pueda llegar, ¿no? Me encantaría que, pues como todo, ¿no? Que sea exitoso, que se escuche en la radio masiva, que salga en la tele, los videos, pero no puedo esperar nada, sobre todo porque dudo y temo en el criterio de la gente masiva, ¿no? De repente es sorprendente lo que les gusta. Fíjate que la otra vez platicando con una cantante, me parece que era Jessie Bulbo, y me decía que precisamente a veces el problema y el límite que les ponen a ustedes como bandas independientes es que para entrar al pop como que se necesita otra calidad, y no digo en el sentido de la propuesta, sino con sonidos más más rebuscados, más bonitos, con músicos ya 100% profesionales, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? Fíjate, ahí te va, y te lo voy a dar con ejemplos, ¿no? Lo que pasa, continúo un poco con el EP y voy a tu conclusión, ¿no? O sea, el EP se grabó entre marzo y abril de este año 2014 en Nagó Producciones, ahí por la Magdalena Contreras. Ignacio Gómez Ceja es el productor y además el ejecutante de las percusiones. Continuando un poco con los créditos, está mi camada de músicos veteranos, de los cuales también entraré en detalles ahorita, en el cual toca Guillermo Posada el teclado y los coros, Arturo Arias el bajo y los coros, José Silva las congas, Miguel Velasquillo el timbal. Ok. Efectivamente es un disco que tratamos de mantener lo más orgánico, y otra vez va ese término, que es orgánico, ¿no? O sea, como tratar de usar lo menos los recursos de la computadora, lo menos efectos, lo menos de tratamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me gusta esta música pues más acústico, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que hacemos con Melina Sarmiento me encanta por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es acústico. ¿Por qué? Porque no tiene tratamientos tan electrónicos, ¿no? Estoy buscando eso, ¿no? Como eso que es rústico, eso que es medio arrabalero. Y efectivamente, tú propones algo así, tan sin efecto, sin producción, como que lo consideran, pues no importante, no lucrable, ¿no? No sé, o sea, hasta el momento he tenido, te digo, esa fortuna, ¿no? De acercarme a varios medios. Y a veces me asusta que les gusta. Voy, ¿por qué? Te repito, por ejemplo, la siguiente canción, ¿la voy presentando? Ok, la siguiente canción se llama Ojos Rojos, sin alusión personal a nadie. Es una canción que yo encontré en un papel que estaba lleno de... Bueno, no importa, ¿no? La encontré, vi ahí la poesía de mi amigo Nain Solana. Y le dije, oye, esto puede ser una canción, ¿no? Salió la canción, que es un reggae que pasa a afro, y es muy personal, ¿no? O sea, no buscaba... Yo cuando la hice nunca me imaginé, esto va a sonar en las estaciones de radio, y esto es algo propositivo que va a cambiar el mundo, o estoy inventando un nuevo género. No, no. O sea, es como entender humildad, ¿no? Ahí va un poco lo que es Rolando por la derecha, ¿no? O sea, se puede entender en primera, pues no, lo que quieras. En segundo nivel es ir como por el camino derecho, honesto, justo, ¿no? Humilde, ¿no? Yo busco eso, como generar honestidad en cómo suena en el disco y cómo suena la banda en vivo. Ahora también, y antes de pasar a la rola, lo que he visto es que también tiene una intensidad ahí, ¿no? Y utilizando también el hip hop. ¿Qué onda con eso? A ver, ¿en qué momento también pensaste en meter este tipo de género dentro de tus canciones? Como te mencioné, ¿no? Llevo un rato trabajando dentro de la música tropical. ¿Y qué se trabaja? No, pues la salsa, la cumbia, el danzón, el cha-cha-cha, el son, ¿no? Música afro, boleros, ¿no? Pero a mí que me gusta, ¿no? O sea, yo he escuchado a Café Tacuba, a Los Amigos Invisibles, a Calle 13, Control Machete, Plastilina Mosh, ¿no? O sea, me gusta mucho eso, y también me gustan grupos tradicionales como Buena Vista Social Club, ¿no? Todo lo que hizo Fania All Stars. Tuve la fortuna de trabajar con Melón, que viene de un dueto que se llamó Lobo y Melón, que para quienes son melómanos de naturaleza saben qué es, ¿no? Música tropical así, con un toque muy peculiar. Joe Cuba Sextet, ¿no? Y, o sea, y en este proceso de años, ¿no?, de la música, pues a mí me interesa eso, ¿no? Fusionar el hip hop, el funk, el reggae, el latin jazz. ¿Por qué? Pues porque no me puedo estar quieto, ¿no? En ese sentido. O sea, en lo que te digo, en lo que es mío, no puedo como limitarme, ¿no? Y me gustan mucho como todo lo que es americano, ¿no? O sea, que viene desde el Nueva Orleans, el hip hop de Chicago y de Los Ángeles, y de ahí así bajar hasta el tango, ¿no? O sea, me encanta como toda la rama que tiene el continente, ¿no? Como en ese sentido, y sí, o sea, trato de hacer un homenaje, ¿no? Sin entrar en clichés tampoco, ¿no? Pero me gusta hacer el homenaje a lo que es el continente americano. Oye, y también una cosa que me llama mucho la atención, ¿por qué ser actor y te dedicas a hacer música? A lo mejor también es una pregunta un poco ingenua, pero me gustaría hacértela porque también estás en ese rol de ser actor. Y sin embargo, la música, en donde por lo menos yo te he visto frecuentemente, es en el apartado de la música, ¿no? No, pues es un poco complicado. Mi padre, Eduardo López Rojas, ¿no?, actor de cine y de teatro. Mi madre, Mara Ibarra, actriz de teatro y también en algunas telenovelas. Mi hermana, Tania Cabañé, actriz, ¿no? Entonces, de repente, pues yo caí en cuna, ¿no?, de artistas. Yo tuve el sueño, ¿no?, yo empecé a trabajar con mi papá a los 11 años, ¿no? Él fue mi director y fue una experiencia hermosa y terrible al mismo tiempo, ¿no? Porque él era de la vieja guardia, ¿no? O sea, tenía una técnica muy específica, métodos estrictos, ¿no? Y pues yo soy un poco más rebelde en ese aspecto. Estudié la licenciatura, me he dedicado a esto, pero para mí es muy complicado pensar en todo lo que un proyecto teatral requiere, ¿no? La cantidad de gente que tienes que involucrar, la cantidad de tiempo, la cantidad de inversión económica, y que a veces el resultado es incierto. Y lo digo porque no es queja, sí es queja. No, o sea, ¿por qué? Porque no hay difusión, porque el teatro está como relegado, ¿no? Han de pensar que es gratis y que la gente hace teatro porque le gusta, ¿no? Y no come, ¿no? O sea, y no es que tenga un enojo, pero realmente me es muy difícil, ¿no? Y la música me da otra actitud, pero efectivamente, ¿no? O sea, yo, Eduardo Pueblo, ¿no?, me conoces, ¿no? Pero cuando me presento con Fu Manchu, que dicen, pues sí, como que tomo ese papel, ¿no? Me transformo en otra cosa, ¿no? Más misógino, grosero, irreverente, ¿no? Retador con el público, ¿no? Y por ejemplo, escuchando un poco la reseña, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo, por ejemplo, con Melina, es yo, Eduardo Pueblo, una vez más, soy músico, soy flautista, pero cuando entro ahí, ¿no?, es padre esa visión como de un músico alcohólico, ¿no?, que no puede caminar, ¿no? O sea, es aprovechar como los dos mundos, ¿no? O sea, y lo mismo, ¿no? Cuando me he presentado en teatro, pues tomo esos elementos rítmicos e intento cantar o tocar algún instrumento, ¿no? O sea, estoy en ese umbral, ¿no? Es una experimentación mía, ¿no? Desde la tesis que hice, intento fusionar ambas cosas. Cuesta trabajo, ¿no? Porque de los 10 empleos peor pagados en México, tengo 3. Soy músico, soy actor de teatro y soy profesor, ¿no? Entonces, la verdad es una lucha diaria, una lucha por el honor, ¿no? Una lucha, como hablábamos, derecho, ¿no? O sea, me gusta que mi trabajo, aunque sea poco pagado, tanto en las clases, tanto en la música, tanto en el teatro, es honesto, ¿no? Es honesto y sin querer joder a nadie, ¿no? Sin querer, bueno, eso. Pues, ¿qué te parece? Ahora sí, si vamos con tu canción, Ojos Rojos, y les dejamos con esto. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Sácala a Bailar con Fu Manchu, y les dejamos esto. Líquido. las voces de los grillos emitiendo una frecuencia, una sensación. Llevan el ritmo de la noche de la treceava luna llena. Aquí en Música Híbrida, muy contentos de tener a Sácala a Bailar con Fumanchu, aquí platicando de muchas cosas interesantes, algunos chismes también, ¿por qué no? También se da el chisme entre los varones, amigo. ¿Y qué onda? A ver, ¿tenías más información relacionada con este disco? ¿Y desde cuándo? A ver, empecemos con esto. ¿Desde cuándo empiezas a grabar? ¿Desde cuándo empiezas ya a darle forma, pues prácticamente a este primer bebé de Sácala a Bailar con Fumanchu? Porque volvemos a repetir, es la primicia, es la primera vez que un medio alternativo, bueno, nosotros no somos alternativos, somos más allá de lo alternativo, y que nos da la primicia. Así que cuéntanos, ¿desde cuándo se empieza a forjar este disco que se llama Rolando por la Derecha? Ok, pongamos que en 2013 viví un abismo. Hasta ahí dejémoslo. Y justamente en diciembre se me prende el foquito, ¿no? De empezar a ver qué hacemos. En enero empiezo a ensayar con los muchachos de Son con Caché. Subo el primer sencillo, que recuerdas que estuvo por ahí, que es Linda Muñeca, que bajita la mano solito tuvo una difusión interesante, ¿no? Nada más. En febrero tenemos presentación en La Hija de los Apaches y Pifas con La Era Vulgar, que tú nos acompañaste. También en el 11º Festival del Tambor y la Música Africana. Y a partir de ese momento, empezando marzo, dije, no, pues es que no puedo estar así, ¿no? O sea, necesito algo. Hice una selección de N canciones originales que tenemos, ¿no? Como más de 20, entre varias cosas. Selecciono estas 5 canciones, que todas ni son mías, y todas tienen 5 o 6 años de antigüedad, ¿no? Para mí, este EP que se llama Rolando por la Derecha, el título lo pensé hace muy poco, ¿no? La neta. Pero yo pensaba hacer eso, ¿no? Un homenaje a las personas, ¿no? Que formaron parte de Sácala a Bailar con Fu Manchu, que ayudaron mucho a establecer este concepto y al mismo tiempo empezar a trabajar con lo nuevo, ¿no? Con lo que voy pensando. O sea, este disco, ¿no? Ya que es primicia, o sea, lo que estoy pensando es el EP y el disco, ¿no? De unos 10 números, es que venga completamente tropical. No popular, no populachoso, ¿no? Así sonidero, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente lo baile, ¿no? O sea, te repito, no pienso como esta cuestión intelectual propositiva. Ahí hay un poco de protesta, ¿no? Lo van a ver en las siguientes canciones, que hay un poco de protesta hacia el gobierno, hacia la situación, ¿no? Pero también no podemos cambiar nada, ¿no? A mí se me hace como muy adecuado el nombre, ¿no? Por si se legaliza la marihuana y esas cosas. Yo creo que a nosotros nos puede quedar muy bien por el tiempo histórico, ¿no? En el que estamos viviendo. Es coincidencia también, ¿no? No buscaba. Y lo que espero, ¿no? Para el siguiente disco, para 2015, una cuestión así, seguir con la tirada de música original, solo música original, ¿no? Eso es algo muy importante. No mía, original, ¿no? Inédita. Y pues empezar con algo más alternativo, ¿no? Una batería, ¿no? Guitarras eléctricas, un poco más de hip hop, un poco más de rock, ¿no? Pero es el proceso, ¿no? Hay cómo se vaya calentando. Oye, esto me parece bastante interesante, lo que comentaste. Estoy rescatando autores. Veo que no eres una banda de covers, si acaso, tal vez por ahí en vivo, pero no en el disco. Y eso a mí me interesa mucho, porque de repente es muy fácil, efectivamente es muy fácil sacar una cumbia, sacar alguna salsa, pero que no sea tuya, y esto te permite como tener más referentes, llegar a más gente. Y veo que el arriesgue de esta producción es eso, rescatar autores. Y creo que eso también es muy, muy interesante en cuestión de Sácala a Bailar con Fu Manchu. ¿Quién te hace la producción? ¿Quién realiza este disco? ¿Quiénes están detrás en la cuestión de la idea? ¿O solo tú lo produjiste? ¿Qué onda? ¿Quiénes te apoyaron para hacer estas grabaciones y todo ese rollo? Ok. En principio se grabó en Ago Producciones, repito. Ahí pueden encontrar en Facebook cualquier información. Es un estudio nuevo, bastante profesional, y en el cual lo lleva Ignacio Gómez Ceja. A Nachito lo conozco desde hace como 13, 14 años. Yo empecé a hacer música con él. Tocábamos rock metal, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Estábamos ahí, o sea, con esa idea nos pintábamos, nos maquillábamos la cara y todo, ¿no? Y él, aquí, además de hacer la producción, la mezcla y todo, él me está ayudando de manera magistral a grabar las percusiones. Él, desde que yo le propuse, le enseñé algunas cosas, me invitó, oye, ven, vamos a hacer el disco, y lo está haciendo con buena voluntad, con mucho amor, con mucho cariño que me tiene y que le tengo a él, ¿no? Y sabiendo y queriendo mantener un registro, ¿no? Y sabiendo que él tiene un recurso como su estudio, ¿no? ¿No? Y me dio todo ese ímpetu. Ok, está Guillermo Posada, que yo lo conozco desde hace 20 años, ¿no? Tenemos una relación de amistad muy fuerte. Él fue marido de mi mamá, o sea, somos familiares, ¿no? Crecí con sus hijas y con su hijo, ¿no? Y él ha estado todo el tiempo en la disposición, ¿no? En el tiempo, él grabó el teclado y los coros. Arturo Arias, también un amigo entrañable, desde hace más de 20 años, grabó el bajo. Y repito, ¿no? O sea, entre nosotros cuatro grabamos este disco, grabado. Una vez más, José Silva y Miguel Velasquillo, que en vivo son quienes se presentan. Víctor Velasquillo, que es nuestro staff y nuestro asistente, que nos ayuda muchísimo porque si no nos volveríamos locos. Y como el apoyo moral, pues mi hermana Tenia Cabañé, Ana Gaviño, Abel Casillas y Melina Sarmiento, ¿no? O sea, como personas que han estado ahí, me han apoyado. Randy Escalante, ¿no? Una amiga entrañable. Y pues no sé, o sea, hasta me entra lo emotivo, ¿no? Pues tú, ¿no? O sea, el hecho de los medios, ¿no? Que han ayudado poco o mucho, ¿no? Hemos tenido una difusión vía el garage, ¿no? Vía distintos blogs, ¿no? O sea, hemos tenido esa oportunidad de estar ahí, ¿no? Y sobre todo la confianza que Son con Caché tuvo, ¿no? Conmigo, ¿no? Son con Caché, que lleva más de 20 años en esto de la música tropical y que yo llevo, pues, te digo, 11 años ahí tocando con ellos, fue ofrecerles esta propuesta. Porque te repito, ¿no? El 2013 tuvo un abismo, no, o sea, tú supiste, ¿no? Estaba en varios proyectos que no llegaron a un resultado, ¿no? Y eso frustra, eso duele, ¿no? Pero cuando notas que no tienes nada, tienes la oportunidad de tomarlo mejor, ¿no? Ahorita con quien estoy trabajando me siento muy a gusto, ¿no? Me siento muy bien con los proyectos. Y pues esto es lo que va, ¿no? Esto es lo que está saliendo. ¿Qué te parece, Pueblo, si vamos con la siguiente rola de este EP que se llama Rolando por la Derecha? ¿Cómo se llama el siguiente track? Se llama Adentro, es de José Ángel Ramírez Pinelo y es un Latin Funk con hip hop. Pues vamos con esto. Recuerden, estamos en Música Híbrida con el grupo Sácala a Bailar con Fu Manchu. Del reflejo al infinito. grito empotrado. En el centro la luz, en cada extremo una mano. Compilación de acción y reacción, sistematización que produce ignorancia. El flujo estancado, basta ya de arrogancia. Basta ya, basta ya de apatía. Basta ya, basta ya de injusticia. Así que sácala, sácala, sácala, sácala. El camino lleva el ritmo en los pasos, libre la voluntad y firmeza en las manos. Suelta el viento tu verdad, silueta de color intenso, suéltala con claridad. Y sigue el camino adentro, quien comienza el camino lleva el ritmo en los pasos, libre la voluntad y firmeza en las manos. Suelta el viento tu verdad, síguela con tus pasos, suéltala con claridad. Ay, ay, que seguir andando. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Sácala a bailar con Fu Manchu. Estamos nuevamente aquí en el centro, la verdad es que es un lugar tranquilo, apacible, tomando el pueblo, tomando un cafecito, yo un tecito. Entonces estamos aquí en la plática entre canción y canción. ¿Y qué onda? ¿Dónde puede localizar la gente tu trabajo, su trabajo de Sácala a bailar con Fu Manchu? ¿Cuáles son los conectes para, pues, para que la gente se acerque a esto, ¿no? Y que pues los apoye de cierta manera? Ok, pues si ustedes ponen en Google completamente Sácala a bailar con Fu Manchu, aparecen videos en YouTube, tanto de cosas de Jalapa como cosas nuevas. SoundCloud, igual, si ponen Sácala a bailar con Fu Manchu, ahí va a ir apareciendo el EP, ¿no? Gratis para descargar. En Facebook, Sácala a bailar con Fu Manchu. Y de manera personal, pues me pueden encontrar, por ejemplo, en Twitter. Estoy subiendo todo el tiempo cosas como Eduardo-Pueblo, en Eduardo Pueblo Oficial. Y el canal en YouTube es El Pueblo Honey, y ahí estoy subiendo todas las cosas de Sácala a bailar con Fu Manchu, y entre otras. La otra vez estábamos platicando acerca de una canción que no pusiste precisamente en el disco, pero yo te decía y te hacía una observación en el buen sentido de que de repente se oía muy misógina, y de repente la pregunta o el tema que yo quiero sacar, y creo que yo voy a empezar a tratar de sacar cuando ya esté con más banda de varones: ¿cómo nos empezamos a construir como hombres nosotros en esta sociedad en donde las mujeres ya están impulsando un cambio por ellas mismas, no porque necesiten de nosotros, sino porque ellas así lo requieren y así lo quieren y porque así lo han decidido? ¿Qué es lo que cuesta más de ser varón, si es que cuesta trabajo ser varón en este tiempo o este pueblo? Fíjate, en el coro, para que la gente entienda, ahí la pueden encontrar, Linda Muñeca, ¿no? Está en vivo y está en SoundCloud, pero dice: Linda Muñeca, entiéndelo, no soy un buen hombre, solo soy un soñador, que ofrendó toda su vida y no encuentra tu perdón, que sea Dios quien me juzgue, tú no tienes el valor, ¿no? Linda Muñeca, acéptalo, sé que aún me amas, soy el mejor pastor, no bastó todo el cariño, mucho menos el amor, ahora vengo entendiendo, te salió caro el error. No, dices, o sea, efectivamente, como hombres, ahorita, sin entrar en ejemplos claros, noto que hay una crisis de identidad. Y también no quiero sonar así como pobres de nosotros los hombres. No, no, no, pero como continuando con lo que dices, ¿no? Ahorita la mujer, y es lo más normal, ¿no? En la evolución, ¿no? O sea, está encontrando su camino, ¿no? En el cual descubre que no es porque tenga que estar con un hombre, ¿no? Sino simplemente ella encuentra su propio camino. Entonces, en mi caso personal, pues tener como esta idea, ¿no? De tener una pareja, una familia, trabajar en conjunto y que de repente por razones externas eso se rompa, pues yo como individuo, yo como hombre, o sea, ya que estamos así en lo profundo, es decir, a mí me cuesta trabajo entenderme como un individuo varón sin pareja. No, tal vez me confundí, pero no me asusta, ¿no? Por ejemplo, que una mujer tenga éxito, que una mujer sea, ¿no? ¿no? Con quien trabajo, ¿no? Ya sabemos que tiene una proliferación, ¿no? Amplia en música, en proyectos, ¿no? Este, toco canciones, ¿no? De por ejemplo, Brújula de Ana Gaviño, ¿no? Que también, o sea, a mí no me asusta ni me siento limitado cuando veo a una mujer exitosa o cuando trabajo, ¿no? O sea, más bien yo noto esa fragilidad en mí como al no funcionar como varón, no sé si me explico un poco, ¿no? Como ejemplos, ¿no? Como pues no es necesario que invites, ¿no? Sino te invitan a ti o te sacan a bailar a ti, ¿no? O no sé, ¿no? O sea, como que ciertas cosas que ya, por ejemplo, a una mujer no le interesa, o sea, que sí, en el fondo sí, pero no le interesa que seas caballero, ¿no? Es como dice, ahí hay un chiste en el Facebook, ¿no? Que se ve un garrafón, dice, ¿no? Cuando llego yo se te olvida lo feminista, se te olvida lo libre, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas, ¿no? Que, ¿no? A mí me encanta, ¿no? A mí me encanta como los roles, pero, ¿no? O sea, el rol como el hombre, el que provee, el que tiene fuerza, ¿no? La mujer como quien protege, quien cuida, ¿no? Y ahorita, ¿no? O sea, noto que por los tiempos y todo no siempre se puede, ¿no? Hay que tomar otro rol. Yo tengo a mi hijo, ¿no? Y he tenido que tomar de repente el otro rol, ¿no? Ser sensible, comprenderlo, ¿no? Y lo mismo en la casa, cocinar, lavar, todo. Y entonces, yo creo que más difícil que identificarte como hombre o mujer, o dónde está tu hombría o tu feminidad, es como ubicarte como individuo, ¿no? Yo voy en ese camino. Oye, pueblo, pues muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por mostrarnos y darnos la primicia de este disco que se llama Rolando por la Derecha. A lo mejor me hubiera gustado más Rolando por la Izquierda, porque yo siempre como que me voy más para ese lado, políticamente hablando, pero bueno. La verdad, te agradezco mucho que nos hayas aceptado esta entrevista. Mucho éxito con este nuevo disco, mucho éxito con el proyecto. Y pues bueno, pues no nos queda más que despedirnos. Recuerden que estuvo con ustedes Orlando Canseco, aquí en Música Híbrida. Y bueno, ¿con qué rola nos vamos a ir para cerrar ya así chingón esta plática, pueblo? Esto es Música Híbrida con Sácala a Bailar con Fumanchu y la canción Sácala a Bailar con Fumanchu. Y no se olviden, búsquenos en redes porque necesitamos mucho apoyo para apoyar todavía más a estas bandas independientes. Hasta luego. Y ahora sí, niños, les vamos a contar una historia. Estaba recostada en el sillón con el hábito del día, fastidiada con tanta mentira que da la televisión, dejando de lado lo pasado. Un baño bien cargado ella tomó, con el agua meditaba y caí en la cuenta de que viernes en la noche ahora es. Oh, sí, nena, tállese. Perfúmese ahí, por si las moscas. Y así se fue a buscar camino entre esta oscura ciudad. Encontró esta función. Escuchen cómo viene este son. Cuando está en la reunión. Y voltea hacia la izquierda, sonríe a una buena persona que la mira con paciencia, apresura el pulmón, retiene todo el humo, no aguanta, le pica la garganta, estalla el payaso en la canción. Vamos a que Martín nos hable, vamos a que Martín nos pague, vamos a que Martín nos diga, siempre atento y la mirada fija, vamos a que Martín nos hable, vamos a que Martín nos pague, vamos a que Martín nos diga, siempre atento y la mirada fija, vamos a que Martita cante, vamos a que Martita baile con la calaca que está medio flaca, sácala a bailar con Fu Manchu. Gente bonita que viene bailando, escuchando este rico ritmo, yo te lo digo así, así que sácala, sácala a bailar con Fu Manchu. Y en el tiempo buscamos siempre un foro de expresión. Quiten a la tele la manipulación, ya no le den más dinero al Teletón. El gobierno que nos quiere cegar y la gente que se quiere dejar. El gobierno que nos quiere cegar y la gente que se quiere dejar. Digo que hay tanto por decir, tanto por oír, que no se han secado las ideas y esta vida por propia es nueva. Soy el anciano que escribió la historia, el río, la escritura, la hoja, la calle que va a ninguna parte. Vengo con todos los abuelos de la mano, la confianza echó raíces a este arado. No temo a lo fugaz, pues yo soy el viento que anda trepando lento. Mientras gira el hemisferio, mientras gira que va. Mientras gira el hemisferio, mientras gira que va. Mientras gira el hemisferio, mientras gira que va. Mientras gira, que gira, que gira, que gira. A que Martín nos hable, vamos, a que Martín nos pague, vamos, a que Martín nos diga, siempre atento y la mirada fija, vamos, a que Martín nos hable, vamos, a que Martín nos pague, vamos, a que Martín nos diga, siempre atento y la mirada fija, vamos, a que Martita cante, vamos, a que Martita baile con la calaca que está medio flaca. Música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música.